Este 14 de febrero, si quieres decirle te amo, regálale una rosa roja. Este 14 de febrero, si quieres decirle eres mi mejor amiga, regálale una rosa blanca. Si quieres decirle lo nuestro no va muy bien, regálale una rosa amarilla. Si quieres decirle lo mejor sería separarnos y te deseo lo mejor, regálale una flor de cempasúchil. Si quieres decirle ya no aguanto las pedotas que te echas con tus cuates, ojalá y en la próxima le pares, hijo, regálale una botella, pero de destapacaños Drano. Si quieres decirle me caga los huevos que me menciones a cada rato a tus artistitas y me los pongas como ejemplo, regálale un póster de Michael Hutchence, pero en la plancha de la morgue, después de su autopsia. Si quieres decirle la próxima vez que quedes en llamarme y no lo hagas, hazme un favor y suicídate, regálale unos Twinkies sabor fresa rellenos de cianuro. Si quieres decirle tu pequeño y disléxico cerebro no te permite comprender que tu exnovio y yo somos personas completamente distintas, regálale una manzana y una naranja. ¿O qué? ¿Ni así? Si quieres decirle ya supe que me presumes como trofeo de feria, pero no sabes que yo y mis amigas nos reímos de tus miserias, regálale una regla de 5 centímetros o en su defecto un dedal. Si te quieres ver mala onda y además decirle eres la más ridícula, cursi y solo a ti y a Fernanda Tapia se les ocurre soplarse obras musicales de hueva, regálale 2 boletos para ver Fama, el musical. Ay, pinche Ricardo. Si quieres decirle me importa un cacahuate tus reclamos machistas, al cabo que ya conocí a otro machito que puede entrar de bateador emergente, no le regales nada. Solo llámalo por otro nombre y después di ups, me confundí. Si quieres decirle eres lo más desagradable, irritante, asqueroso y repugnante que he conocido en mi vida y ojalá que te encierren en un manicomio y te den terapia psicoprofiláctica con electroshocks desfibrilantes, regálale un radio activo 98.5. Este 14 de febrero, no importa cómo se lo digas.